Se destaca en la prensa nacional una noticia. Ley creará Registro Nacional de Gestación por Subrogación. Una iniciativa en el Congreso Nacional. Mujeres que deseen poner en alquiler sus vientres deberán inscribirse en el Ministerio de Salud. Un Registro Nacional de Gestación por Subrogación se creará en el país para que se inscriban mujeres que deseen poner en alquiler sus vientres, como se conoce popularmente. Así lo estipula el artículo 15 del dictamen de la Ley Reguladora del Derecho a la Gestación por Subrogación al que tuvo acceso Diario El Heraldo. El registro administrativo estará adscrito a la Secretaría de Salud y en él se inscribirán los contratos de gestación por subrogación que se formalicen. El innovador instrumento legal fue introducido a la Cámara Legislativa en Honduras en carácter de proyecto por la diputada del Partido Nacional, Sara Medina. Una iniciativa similar ya había sido presentada por la congresista Ariana Vanegas el pasado 1 de febrero, a la cual denominó Ley Reguladora del Periodo de Gestación por Subrogación. En la normativa se establece un contrato de gestación por subrogación, el cual deberá contener varios datos. La mujer gestante por subrogación no podrá tener ningún vínculo de consanguinidad con los progenitores subrogantes, según una de las disposiciones. Los que los congresistas están dispuestos a analizar este proceso, que podría generar polémica en algunos sectores de la sociedad en Honduras. Esa reacción ya se generó, especialmente de la grupos de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica. Sobre este tema queremos rescatar para hacer una reflexión que contribuya a los pro y los contras de la maternidad subrogada. El texto escrito por el doctor Antonio Garrido Lestache en su libro La Identidad del Ser Humano, quien en la página 316 tiene una sección denominada Solo Madre de Alquiler. Expresa el doctor Lestache: cuando en el laboratorio un gameto masculino llamado espermatozoide fecunda artificialmente uno femenino, constituyendo un nuevo ser con un código genético único e irrepetible, y se introduce en una matriz ajena a la de quien aportó el óvulo, y se desarrolla y a los 9 meses es expulsado a este mundo, crea la denominada madre de alquiler o gestación subrogada. El hijo, según el ADN, no es de quien dice ser la madre, pero en España el parto determina la filiación, es decir, que el niño es legalmente de quien lo pare, aunque se lo entreguen a los propietarios de sus células masculinas y femeninas. En España, como hasta ahora en Honduras, no está permitida la madre por alquiler, por ley. Y además, al cumplir los 18 años, el niño tiene derecho a saber quién es o fue la madre en cuyo vientre se desarrolló. La ingeniería reproductiva ha permitido hasta que la estrella de la música pop, Elton John, y su marido, el productor canadiense David Furnish, sean padres mediante la intermediación de una madre de alquiler. El espermatozoide será uno de los dos, y la madre que aportó su óvulo quedará en el anonimato. En definitiva, esta pareja de hombres han sido padres, pero solo uno de ellos es el padre biológico. Suponiendo que el espermatozoide sea suyo, de un niño llamado Zachary, ellos manifiestan estar llenos de felicidad y alegría en un momento tan especial. Elton John ha dedicado más de 4 décadas de su vida a la música, a lo largo de los cuales ha vendido más de 250 millones de discos. Su mayor orgullo es su fundación contra el SIDA, a la que ha entregado más de 250 millones de dólares. Dice que va a ser descoronazador que Zachary, o sea su hijo, al crecer, se dé cuenta de que le falta su mamá, y ahora trata de darle un hermano, pero con otra madre de alquiler. La identidad de la madre de Zachary permanece en el anonimato, y como está casada con marido e hijos, no desea perder otros 9 meses de su vida para darle un hermano, pues podría resultar negativo en su vida familiar. Buscaron entonces otra madre y la encontraron. Su segundo hijo se llama Eliha. Ambos tienen una unión civil que en el Reino Unido se llama partnership, en la que los dos protagonistas tienen los mismos derechos y obligaciones que los de distinto sexo, y a partir de ahora, por ley, ya podrán ser matrimonio, un paso que piensan dar en breve. Kik Sarasola, conocido por sus caballos y por su amistad con Felipe González, y su marido, Carlos Marero, quisieron ser padres, por lo que investigaron la adopción legal y sus dificultades. Tampoco podían tomar un atajo, es decir, encontrar una mujer embarazada que no quisiera el hijo y llevárselo a casa una vez nacido, porque ni el tocólogo ni la matrona podían certificar que uno de los dos había dado a luz. Este atajo ha sido utilizado por parejas en las que al hacerles un ADN a madre e hijo sale a la luz que ni el hijo es de su madre ni la mujer es la madre de su hijo. En el aspecto legal es un delito de falsedad documental. Entonces, Quique y su marido se fueron a los Estados Unidos de Norteamérica y eligieron entre 300 mujeres para que donasen dos óvulos que fueron fecundados con sus espermas. Uno de los óvulos murió, pero el otro fue introducido en un vientre de alquiler. También elegido y 9 meses después tuvieron a Aitana. No quieren saber cuál de los dos es el padre biológico. Les da igual. El año pasado estaban pensando en ir por la pareja. En España no es legal la madre de alquiler, pues la filiación y la identidad, como hemos dicho, proviene del nacimiento. Con motivo de la crisis económica que ha aumentado la oferta de vientres de alquiler para satisfacer una demanda creciente, es decir, como se hacía con la lactancia mercenaria, pero con la salvedad de que esta práctica ahora está prohibida en España y puede acarrear penas entre 1 y 5 años de prisión, insistimos en lo que por respecto a la madre de alquiler en nuestro país de dar a luz, fija la filiación del bebé con todos los derechos. En los Estados Unidos de Norteamérica se lleva practicando desde hace casi 40 años. Es un dato interesante. Y cada servicio puede costar hasta $100,000. Aunque solo la cuarta parte va a parar a la madre que alquila su vientre. El resto es para intermediarios y al final siempre la cuestión es quién y quién es de quién. Últimamente sabemos que a las maternidades de la India se les considera el último grito en la técnica de reproducción asistida, pues gracias al útero de alquiler han bajado los precios y no admiten competencia. Puede costar ahí 3.000 euros y a las mujeres que prestan su matriz las pone, como el que dice, en casa, ya que ganan por embarazo lo que obtendrían con una década de trabajo. Hay más de 500 clínicas repartidas por todo el país. En Anand, por citar solo una ciudad en la India, hay una maternidad de nombre Alaskansha, donde según el doctor Hitesh Patel y su mujer Naina Patel, la única propaganda de sus servicios es el boca a boca de sus clientes, que vienen de Inglaterra, Hong Kong, Irlanda, Australia y 40 países más. En el año 2012, más de 500 niños de parejas españolas nacieron en la India. A estas personas yo les preguntaría, ¿han comprobado ustedes antes de traerlo a España si el niño que traen es realmente de ustedes? Háganlo y veremos si hay sorpresas. Como sigamos así, es posible que dentro de poco un embrión humano sea introducido en la matriz de otra especie. No puedo seguir hablando de esto, expresa el doctor Lastache. La doctora López Moratalla, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Navarra, dice que es una nueva forma de esclavitud femenina. Madre es la que pare, según el saber popular, y el niño, como todo ser humano, necesita conocer sus raíces y gozar de la filiación de su padre y su madre reales, de esa mujer que le dio a luz, que lo trajo al mundo, después de 9 meses dentro de su cuerpo, y estoy de acuerdo, compañera, expresa el doctor Lastache. Una madre española, que identificaremos como CFF, dio a luz gemelos hace 4 años en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, como madre de alquiler, práctica, repito, no legal en España, pero sí aceptada en Estados Unidos. Con la confirmación del nacimiento por parte del tribunal en España, ya sabemos que el nacimiento vincula a la filiación, y como el registro civil en España ponía trabas, se dirigió al juzgado. Este obligó al registro civil a una inscripción de nacimiento. Sus hijos no son biológicamente suyos, pero sí el nacimiento, y por eso la afiliación y la identidad como hijos suyos. El popular presentador de la televisión española, Boris Izaguirre, dice haberse casado y le ha despertado el instinto de paternidad, lo que requerirá una madre de alquiler a elegir un óvulo o seleccionar un espermatozoide de él o de su marido. Hoy día, en el seno de la homosexualidad masculina o femenina, está creciendo el deseo de ser padres o madres, aunque era impensable hace poco tiempo. 90.000 mujeres españolas solteras ya han decidido por ser madres en solitario. ¿Pero dónde está el padre?, se pregunta el doctor Lastache. Les preguntarán sus hijos el día de mañana. Estos hechos nos rompen los esquemas a los pediatras. He visto muchos comportamientos anómalos, como cuando una persona es distinta a los demás. Por ejemplo, un niño sufre cuando por cualquier tipo de razones es o se cree discriminado por la edad, idioma, color, región, minusvalía, o sencillamente por ser quien es o ser hijo de quien es. La identificación legal en España hay que hacerla en el momento de nacer, con la madre y con las huellas dactilares de madre e hijo. Al padre o padre se les ignora. Así que ya veremos dentro de unos años las posibles patologías derivadas de estos nacimientos. Las madres de alquiler. Un tema interesante y que inicia el debate en Honduras.